máxima expresión en la tele y en la revista. Ya está el patador, los gustos y se te nubla la vista. Los infartos aumentaron año a año por este asunto. Yo salgo con lente negro para no morir de un susto. Entrega el marrón, entrega el marrón, entrega el marrón, entregalo una vez. Entrega el marrón, entrega el marrón, entrega el marrón, entregalo una vez. Yo quisiera saber hasta cuándo. Esta nueva moda nos seguirán torturando. En cabeza no da más, no nos sigan provocando.